Hey mama, llegó el fin de semana y mi cuerpo pide sexo, cero drama. Tengo un antojo, ojo, pues yo quiero ganarle esa baby, no se ve mal la película, vamos a montar tengo porque tengo antojo, tojo. Te pillé en la disco y te eché el ojo, lojo. Si andas sola, tranquila, que yo te cojo, cojo. Olvídate tu novio que le es un flojo. Y yo tengo antojo, porque tengo antojo, tojo. Te pillé en la disco y te eché el ojo, lojo. Si andas sola, tranquila, que yo te cojo, cojo. Olvídate tu novio que le es un flojo. Y yo tengo antojo, porque el party está cabrón. Traigan la botella y que sean de patrón. No quiere un mamón, quiere que le dé con el marrón y la maltrato. Nunca me acusa de desacato, porque yo le caigo y la nalga la atrapo. You feel me? Yo le llego y yo no juego. Me le pego y le dedico un verso a los gallegos. Y entonces se vuelve bad bitch como Beyoncé. Lo de ella es que el oro nada de bronce. You do it well? Mira mi reloj Cartier, no tengas tiempo que perder. Me encanta tu forma de ser, es rubia como Tinker Bell. Siempre el outfit de Chanel, sin retroceder. Me la quiero comer, maniga, rompe el demo. Dura con cuerpo de J-Lo. Es de esa que brilla sin ponerse luces glow. Y se trepa el ring, se engancha la ropa, el jean. Ese nalgaje rebotando, goddamn, que budín. Y dice, esta no la aguate, al pasar la nota. Me dio con y la gata, te la buscaste. Me dio contigo, ti que fuera el bolsillo o en la movie de millo. Que tengo antojo, tojo. Te pillé en la disco y te eché el ojo, lojo. Si andas sola, tranquila, que yo te cojo, cojo. Olvídate tu novio que le es un flojo. Y yo tengo antojo, porque tengo antojo, tojo. Te pillé en la disco y te eché el ojo, lojo. Si andas sola, tranquila, que yo te cojo, cojo. Olvídate tu novio que le es un flojo. Y yo tengo antojo, porque tengo antojo. Te encanta meterla al twerk, ¿huh? ¿Huh? Está más dura que un iceberg, ¿huh? Y yo me pego por detrás, duro pa' que sienta la culebra. Y traiga la botella, no creemos en chota ni en querella. Ni de la película y el estrella. Tiene un flow como Amber Rose, me encanta el dembow. Fuma cucha y nunca se va a ver ghost. Y yo tengo antojo, ya le tiré el ojo, porque si la cojo, voy a darle a tu mano y boté el enojo. Tiene un par de amigas que son danger, que cuando se unen tan más dura que el corillo el hasta Sengel. Para mami de el charro ese. Porque tengo antojo, tojo. Te pillé en la disco y te eché el ojo, lojo. Si andas sola, tranquila, que yo te cojo, cojo. Olvídate tu novio que le es un flojo. Y yo tengo antojo, porque tengo antojo, tojo. Te pillé en la disco y te eché el ojo, lojo. Si andas sola, tranquila, que yo te cojo, cojo. Olvídate tu novio que le es un flojo. Y yo tengo antojo, porque tengo sencillo, sencillo, muchacho. Los mejores trabajan con los mejores. You already know me, man. Vicky World, Urba, Rome, Los Cebolletas, Ri, la nigga siempre baby. Tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, tojo, toj